solo lees violencia y siempre escuchas lo mismo en la radio, sintoniza. Tardes o noches tengan todos ustedes, queridos escuchas y escuchas de este viaje sonidero. Hoy el número 189, transmitiendo a través de la señal de Rega Ambulante Radio. Hoy un día antes de comenzar la cuenta regresiva para acercarnos a los 200 programas de esto que se hace llamar el viaje sonidero. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, como lo dice acá la comadre, muy bien dicho. Y pues hoy la verdad, iniciando con muchas problemáticas para transmitir al cable, al aire, es una mierda el internet con el que contamos acá en México y es bien caro, así que ojalá que los que nos estén escuchando en vivo no se desesperen. Pero estaremos entrando intermitentemente con muchos problemas para transmitir el día de hoy el viaje sonidero. En vivo, compadre. Pero con mucho gusto, ¿cómo no? Sí, y bueno, los problemas están en vivo. Desafortunadamente, como bien lo dices, tenemos problemas para transmitir el día de hoy. Pero seguramente en podcast, compadre, después de tu grabación. Eso después es. De la grabación que se saca de acá, podemos escucharlo en podcast desde cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier momento, compadre. Así es, nada más es cuestión de ir a www.regueambulante.org y ahí está la sección de radio, el viaje sonidero con más de 100 episodios al aire, con los cuales se pueden entretener un buen rato. Eso, compadre, y hoy, bueno, pues vamos a estar platicando acerca de hoy, no sé si recuerdas, si lo has estado viendo durante el día. Si te acordabas o no, pero se conmemora, estamos recordando, estamos haciendo memoria de lo sucedido allá en el 2014, un día como hoy, pero 2014, compadre, la desaparición de 43 estudiantes y pues esta problemática que hoy sigue sonando no solo en México sino en el mundo, compadre. Hoy hacemos un eco por Ayotzinapa, compadre. Claro, 2 años con la desaparición de estos compañeros y pues la teoría más que se acerca más a la realidad es pues que es una parte de una estrategia de terror del Estado, ¿no? Compadre, también vamos a estar pues programando música, ¿no? Para la gente que le gusta aprenderse el viaje, porque una de las cosas que hay muy buenas en este viaje es la música, compadre. Pues sí, mira, hoy estaremos presentando la producción número 136 de ODG Prod, de Full Dub, llamado Heart. Muchos esperando este nuevo disco. También estaremos sonando lo nuevo del Green Beats Night Label, una producción entre Sargent Roca y Doble Dila. Esto en la mezcla y la masterización por parte de King Alpha. Lo pueden descargar gratis desde ahí. Y también estaremos tocando algo más de ODG Prod, algo que se hace llamar Jungle With, que está bastante rico. Si nos da tiempo, también estaremos sonando algo del Prehispanic Skanks Volumen 1, esto editado por el Bar Revelation, y una tremenda cumbia por parte de El Búho llamada La Cumbia de las Cosas Extrañas, a propósito de Stranger Things. Harta música, compadre, para compartir. Y además estaremos también compartiendo lo que aconteció el fin de semana en el Parqueando 2016. Acá en la ciudad Monstruo, específicamente allá en Tlatelolco. Y bueno, pues estaremos también ahí, pues, invitándolos a algunos eventos. Saludos, por cierto, a la gente de Lion Reggae y a la gente de difusión de La Carpa Astros que nos comparte el evento próximo que tienen, del cual les vamos a estar platicando también más tarde, compadre. Pues vamos iniciando con muy buena música, algo nuevo del Green Beats, esto que se hace llamar Revolución. Caudillo del Sur, versión 1, 2 y 3, Sargent Rockat meets Doble Dila. Lo están escuchando a través del Viaje Sonidero, no le cambien. compadres y comadres, regresamos a este viaje sonidero, el número 189. Un viaje bastante, bastante accidentado, gracias a la mala calidad de la internet que tenemos, que nos ofrecen, que nos venden y que nosotros pagamos. Pues así está la cosa el día de hoy. Bien, por los que están aguantando y resistiendo del otro lado, y no han desistido y siguen escuchándonos e intentando. Pues sí, así va a estar la noche del día de hoy, bastante, bastante atropellada. Pero bueno, pues no se preocupen, lo bueno es que ya acá el compadre lo está grabando, así que pues lo podrán escuchar a través de podcast desde en unos días más. Eso, compadre. Oye, compadre, y bueno, platicar de lo que pasó el fin de semana. ¿Recuerdas que el día jueves, si no mal recuerdo, fue el Día Mundial Sin Auto? Sí. El 22 de septiembre, ¿cierto? Sí. Y pues es una celebración que se lleva a cabo en todas las ciudades a nivel mundial, compadre. Y que bueno, pues intenta hacer consciente a la población sobre los derechos que tenemos, que tienen los ciclistas, y que bueno, pues son parte de esa pirámide, compadre, de prioridad. No por nada están en segundo lugar, ¿cierto? Los ciclistas. Y bueno, pues a nivel mundial se llevan a cabo diversas celebraciones, y hay otra forma de festejar también el Día Mundial Sin Autos, compadre, que esta iniciativa se llama Parqueando. ¿Tú conoces Parqueando, compadre? No, a ver, cuéntame. Pues mira, Parqueando es una iniciativa 100% ciudadana que lo que intenta o lo que busca es reivindicar el espacio público como un espacio de todos, la calle como un espacio de todos, y rescatar aquellos espacios públicos que son utilizados por los automóviles. Y entonces, pues un día, durante unas horas, los ciudadanos se empoderan, se apropian de un espacio que antes era usado por un automóvil, compadre. Órale, o sea que se reciclan los espacios en pro de los peatones. De los peatones, de los transeúntes, claro. Incluso de los mismos, o sea, de tú como automovilista, pues si ves bien, si vas pasando y ves una actividad en la calle, una actividad cultural, pues bien te podrías estacionarte en otro lado y bajarte también. O sea, la idea es que dejemos por un tiempo también el auto, y estos espacios, pues hagamos esa conciencia de que la calle no se hizo para hacer estacionamiento, compadre, porque de pronto no sé si te ha tocado que vas en la calle transitando, caminando, y lo único que se mira abajo de las aceras, son incluso autos. En las aceras, compadre, son autos. Sí, claro, pues es el escenario más probable que te puedas encontrar en las ciudades, ¿no? En donde generalmente uno cree que el estacionamiento viene cuando se compra el automóvil, y pues no, no es un derecho, ciudadano, no es un derecho humano el poder estacionarte o tener derecho a estacionamiento. Y pues generalmente ahora nosotros lo vemos tan común que no nos cuestionamos por qué es que los autos estacionados generalmente obstruyen los accesos peatonales y ciclistas. Sí, y entonces, bueno, pues el Parqueando, compadre, es esta iniciativa que intenta, pues, hacer consciente a la población y que se sumen a estas actividades, a esta toma del espacio público, de pues la manera que cada quien le parezca, compadre. Pueden hacer desde un picnic, pueden hacer una proyección de cine, pueden hacer juegos de mesa, pueden hacer una fiesta, o sea, pueden hacer tantas cosas como se le ocurra a cada uno ocupar el espacio público, compadre. Muy bien, y entonces el del sábado, ¿dónde fue? El del sábado se llevó a cabo ahí en frente de la Plaza de las Tres Culturas, en Eje Central, ahí afuerita del Museo de Tlatelolco, compadre. Y entonces, pues comúnmente es un espacio, es una curva que es utilizada como estacionamiento, y pues esta vez se montó ahí junto a otras organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos también, pues se montó una carpa muy coqueta, compadre, en donde se había por ahí un árbol de los deseos, estaba por ahí también una infografía sobre las calles compartidas, una calle para todos. También había ahí un bicigenerador, compadre, que fue la aportación que hizo Rega Ambulante y en colaboración con Milpactli para poder llevar energía limpia y poner a bailar a los cumpleañeros, compadre. ¿Y quién estaba cumpliendo años por ahí? Pues los visitecas, compadre, que 18 años, ¿cómo ve? No, pues ya se ven más grandecitos, pero pues les enviamos un abrazo, una felicitación por ahí al grupo Visiteca. Que justo fue parte de los convocantes también a esta actividad. Y bueno, pues seguramente se llevaron, nos comentaba, por cierto, un saludo a Mónica, nos comentaba que se llevaron a cabo creo que más de 30 actividades a nivel mundial, ¿no? Y bueno, pues en la Ciudad de México los números nos irán saliendo poco a poco, pero al menos tenemos informe de 5 parqueandos que se llevaron a cabo en la Ciudad de México y este que fue ahí en el centro de la ciudad donde participamos. Pues así parqueando la Ciudad de México 2016, compadre. Muy bien, pues vamos a seguir escuchando algo de música, el Revolution in Dub. Esto es la nueva producción del Green Beats. Lo están escuchando a través del Viaje Sonidero, no le cambien. Compadre, ya volvimos aquí al viaje sonidero. Por cierto, un saludo a la gente que está resistiendo literalmente, compadre, del otro lado ante todas las interferencias que hoy tenemos en nuestro paso. Pero bueno, pues, compadre, siempre hay una primera vez. Hemos tenido varias, pero hoy creo que ha sido de los más atropellados, ¿no? ¿Recuerdas algún viaje tan atropellado como hoy? Pues el de cuando iniciamos ahí en Casa Global también nos jugó una broma bastante pesada, el software, la red, todo. Y pero sí, yo creo hoy en realidad es por la red, es bastante deficiente. Ese es el principal problema, pero tenemos las ganas y por eso estamos transmitiendo hoy el 189, acercándonos a la celebración de 200 programas, compadre. ¿Cómo la ve? Pues la veo ya cercana, la verdad. Y estamos en cuenta regresiva, así que pues vamos a estar programando una serie de actividades especiales, programas especiales para esta celebración de 200 programas. Y bueno, pues ya bastante programación que seguramente tendremos para estos 10 programas, compadre, porque por ejemplo se viene el Ecological Reggae, y no sé si usted recuerda, pero el año pasado hicimos un programa especial de festivales, el Ecological Reggae, recuerdo el Earthbeat, compadre, no, el Dub Experience. Bueno, y este año, pues ya de entrada se viene el Festival Ecological Reggae allá en Playa Paraíso, en Guerrero, ya saben, a mediados de diciembre. Una banda, alrededor de 1,000 personas, parten a la playa, compadre, a compartir no solamente la música, sino este hermoso lugar, Playa Paraíso. Y bueno, pues seguramente será uno de los programas especiales. Por cierto, Por un Paraíso Limpio, una campaña que intenta mitigar los desechos que genera o que se generan en torno a este festival, ¿no? Entonces, bueno, ya después les vamos a estar platicando de este tema más profundamente, seguramente un programa especial. Y bueno, pues también seguramente un programa bicicletero, compadre, porque nos encanta la bicicleta y parte de los temas que tratamos pues tienen que ver con el ciclismo. También vamos a estar seguramente programando un especial sobre noticias socioambientales. Ya estaremos definiendo la temática, pero bueno, socioambiental también habrá tema. Y bueno, pues así estaremos, compadre, llenando la agenda para celebrar esos 200 programas. Así que mientras tanto, pues dense el 189 en vivo o en podcast, según nos lo permite el internet, compadre. Y bueno, pues hoy, como ya lo habíamos mencionado al inicio del programa, pues estamos recordando, estamos no olvidando lo sucedido en Ayotzinapa, pues el asesinato de 6 personas y la desaparición de 43 y uno más en estado vegetativo. Pues ese es el saldo que deja este acontecimiento que se vivió allá en Iguala, Guerrero. Y que bueno, pues hasta el día de hoy, después de toda una serie de acontecimientos, de una verdad histórica totalmente increíble, después de investigaciones por parte de distintas organizaciones, unos argentinos que tienen a médicos forenses, que tienen a estudiosos de todas partes del mundo, pues declaran que la verdad histórica no es como lo pintan. Y bueno, pues dicen que los 43 no pudieron haber sido quemados en pues el lugar donde el gobierno ha declarado. Distintos acontecimientos durante estos 2 años, declaraciones, por ejemplo, del presidente de la República, en donde dice que es una etapa difícil, ¿no? Dice que la agonía es larga y se ve el enojo entre los padres, pero que hay que cambiar, compadre, que hay que dar un giro y seguir todos con nuestra vida, y aquí nada pasó. Y los 43, compadre, esa es la pregunta que todo mundo se hace y que pues hasta el día de hoy sigue sin resolverse, tristemente. Y bueno, pues hoy se llevaron a cabo distintas acciones, un eco pues para no olvidar

Escuchando muy buena música aquí a través del viaje sonidero. ¿Por qué estás triste? El Búho Remix. Sabia Andina. A través de este viaje sonidero número 189. Un poco de Dumbia. Global Bass. ¿Por qué estás triste? El Búho Remix. Un saludo a Joe. Hasta la latitud norte en donde se encuentra Nueva York.

escuchando parte de lo nuevo del material de Full Dub. Esto lo podemos encontrar, ya saben, a través de la plataforma o una de las plataformas más famosas del dub, el Electro Dub, llamado Original Dub Gathering, mejor conocido como de ODG Prod. Este track llamado Break Your Neck de Full Dub, pues es parte de su nueva, de su nuevo material que recientemente lo liberan a través de este sello. Y pues bastante interesante, ya por ahí había mucha inquietud en que pues Full Dub comenzara a sacar nuevas producciones, y esto que se hace llamar Heart, un total de 5 tracks compuestos y mixeados por Full Dub y pues distribuido a través de ODG Pro. Muy interesante. Vamos a escuchar el siguiente track llamado In Your Mind. Lo están escuchando a Full Dub a través del Viaje Sonidero, no le cambien. We'll be right back. ya regresamos acá al viaje sonidero, el número 189, y hoy, después de varios programas, tenemos de regreso a la comadre de la sección Solo Natural. Ya la extrañábamos, comadre. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, comadrita? ¿Qué tal por allá? Sí, te escuchamos muy bien. Hola, a ver, creo que la comadre no se escucha. Ah, comadre, lo que le queríamos pedir, ¿cree que nos pueda hacer una llamada telefónica? Perfecto, gracias. Es que el problema es que justo no tenemos internet, entonces no podemos recibir llamadas a través del WhatsApp, como a veces y comúnmente se realiza, pero bueno, pues el día de hoy tenemos a la comadre, y como decía, después de varios programas, nos está llamando, se está comunicando con nosotros. Qué bueno, compadre, porque ya necesitábamos algo natural. ¿Sí o no? Siempre se ocupa. Oigan, y hablando de cosas naturales, estaba leyendo acerca de un proyecto de un hombre preocupado por el lago de Texcoco, y que tiene que ver con cosas naturales. Entonces, en un rato más vamos a platicar de ese tema para pues conocer otras propuestas que existían de rescate del lago de Texcoco y que hoy son solo un sueño. A ver, ya está acá la comadre. Hola, comadre, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Bien, ustedes? Bien, pues ya la escuchamos muy bien. Gracias por regresar la llamada. Sí, ¿de qué? Comadre, decíamos que la extrañábamos después de ya varios programas que no la teníamos. Hoy está de vuelta y con todo, ¿sí o no? Sí, ya tiene un rato que no nos escuchamos, pero sí, hoy sí hubo tiempito de poder ahí enlazarnos al viaje. Perfecto. A ver, comadre, ¿qué nos trae para la noche de hoy? Ah, pues hoy quiero platicarles de una sal que últimamente ha como que tenido mucho auge, y es la sal del Himalaya. Entonces quería platicarles qué es esta sal y por qué es recomendable consumirla. Entonces, bueno, esta es una sal que proviene directamente de minas de sal que se han encontrado en esa zona del Himalaya. Y pues esas minas se formaron porque hace pues muchos millones de años esa zona era pues era zona marítima. Después esos mares se secaron y quedó toda esa sal acumulada ahí. Entonces se formaron esas minas. Y pues últimamente se recomienda mucho el uso de esa sal, precisamente porque la sal convencional que estamos acostumbrados a consumir normalmente es sal refinada, esa es sal de mar, ¿no? Y bueno, un punto ahí a debatir, es que precisamente porque esa sal proviene del mar y últimamente el mar pues está bastante contaminado, ¿no? Muchos desechos y agua contaminada va a dar directamente al mar. Claro. Entonces pues esa sal se puede ver contaminada también por eso, ¿no? Pero eso no es todo, sino que además esa sal, después de que viene del mar, es tratada para refinarla. Y el proceso para refinarla es hacerla por una serie de procesos químicos. Entonces, pues todavía le adicionan químicos, ¿no? Y termina siendo, pues, cloruro de sodio refinado, que, pues, nos han dicho que es necesario, ¿no?, para nuestro organismo. Pero ya ahí habría que ver qué tan bueno es consumir esta sal, que no sabemos si está contaminada y además trae pues esas sustancias químicas, ¿no? Y pues bueno, esta sal del Himalaya, al estar ahí en esas minas y digamos que tener origen pues hace varios miles de años, pues digamos que es el tipo de sal más pura que podemos encontrar. Además, esta no es sal que tenga solo cloruro de sodio, sino que contiene otros 84 elementos o minerales que son necesarios para nuestro cuerpo. Entonces digamos que es una sal más limpia y más completa. Es por eso que pues últimamente se recomienda más el uso de esta sal, aunque pues obviamente sí es más cara, pero pues podemos cuidar nuestra salud, ¿no? Y ya si de plano no tenemos acceso a ese tipo de sal, pues entonces sí comer la sal de mar, pero que no sea refinada, sino así, ¿no? Como la que venden, que se ven los trocitos así grandes, que le llaman así, sal de mar. Sal de mar y también sal de grano, ¿no, comadre? Sal de grano, sí, también se le llama así. Oye, fíjate entonces, que sí, yo no me había puesto a pensar justo en la sal que viene, de dónde viene, y no sé incluso si para que sea más pura se tiene que hacer otro proceso o los contaminantes van de cualquier forma de la sal, comadre. Pues mira, después del proceso químico habría que ver, ¿no? Pero yo no creo que después de ese proceso que se le da de refinado, pues se logre eliminar, ¿no? Pues todos los contaminantes que puede traer. Claro, porque esto de lo refinado es solamente para el consumo humano, ¿no? Exacto. O sea, como para más, que se vea más coqueto y que sea más fácil de consumir, supongo. Ajá, exacto. Y más barata, porque no sé si se han dado cuenta que entre más refinado, luego resulta ser más barata que la sal así de grano. Sí. Entonces eso está como contradictorio, ¿no? O sea, que después de pasar todo un proceso, te la den mucho más barata que la que está... Algo no cuadra. Exacto. Y oiga, pues también, o sea, a lo mejor se podrán quitar algunos contaminantes, pero también hay que tomar en cuenta, ¿no? Que hay muchas, pues con todas esas pruebas que hacen en las zonas marítimas, pruebas nucleares y eso, pues no solo traen contaminantes de tipo químicos, ¿no? Sino también puede traer así ese tipo de radiación, no sé, ya cosas más raras. Sí, imagínate, comadre, todo lo que no hay en el océano, todo lo que no se ha desechado en él, ¿no? Sí, es terrible, no había puesto a pensar yo en esta onda de la sal. ¿Y dónde podemos comprar esta sal, comadre? Pues mira, hay algunos mercados donde se puede encontrar, como el mercado de San Juan. Ya saben que ahí hay toda variedad de productos. Y pues también hay varios ahí en los supermercados, ¿no? Obviamente, pero si no quieren comprar ahí, pues hay algunas tiendas alternativas de tipo, pues así como orgánicas, que venden ese tipo de sal. Si quieren, ahí dentro de la página de Aramara les puedo subir información de algunos distribuidores de esta sal. Ándele, ese está muy bueno, comadre. Oiga, rápido, leí algo sobre una rifa, ¿no quiere contarle al auditorio del viaje? Ah, bueno, sí, ya quedan chance para la promoción. Pues un grupo de... pues de compañeros de medicina tradicional, estamos haciendo, bueno, vamos a organizar un viaje hacia Nayarit, porque se va a hacer el, digamos, se van a unir el fuego nuevo que se prende aquí en Iztapalapa con un fuego nuevo que se prende allá en la zona con los Wirarica. Entonces lo que se pretende es llevar el fuego nuevo desde aquí, desde la México Tenochtitlán para allá, pero pues para eso obviamente pues se necesita ahí unos pesos. Sí, algunos pesos para el viaje. Entonces, bueno, para eso andamos haciendo una rifa de una canasta que trae ahí varios productos, pues sobre todo artesanales, de que andamos en esa onda. Y el costo del boleto cuesta, bueno, es de 50 pesos y trae ahí varios productos, pues, por ejemplo, para cuidado personal, algunas cremas artesanales, jabones, igual trae pues algunas pulseras de arte huichol o huirrárica, como le quieran llamar, también algunas canastas. Ahí por el Facebook también lo voy a subir en Aramara, y si quieren o están interesados ahí en cooperar para la causa y comprar un boleto, pues por ahí por el Facebook nos pueden contactar. Órale, comadre. Oiga, ¿y cuándo se van? Pues va a ser ahora para noviembre. Órale, no, pues va a estar bueno. Sí, por ahí el 18 de noviembre. Sí, va a estar bastante bueno, entonces. Eso. A ver si quieren cooperar para la causa. Sí, seguro. Yo quiero el mío. ¿Tú, compadre, quieres el tuyo? Sí, también el compadre pide uno. Y hay toda la energía con ese fueguito, comadre. Que no se apague el fueguito, que lleguen bien encendido hasta allá. Gracias. Cuídense mucho. Saludos por allá. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Fold Up y está sonando a través del viaje sonidero número 189, no le cambien. parte del nuevo material de Full Dog llamado Heart, y esto que se hace llamar Speed of Light. Vamos a escuchar su cuarto track llamado Atoms. Esto es Full Dub, su nuevo disco llamado Heart. Lo pueden descargar totalmente gratis desde el portal de Original Dub Catering. Lo están escuchando a través del viaje sonidero número 189. Ya regresamos acá al viaje sonidero, hoy el número 189, pues estamos tratando de hacer un ejercicio a través de pues estos medios móviles que ahora tenemos a la disposición, y no sé si se está transmitiendo o no, pero estamos, según nosotros, haciendo una transmisión en vivo, pues a falta del audio, que seguramente irá y vendrá. Y así toda la noche de hoy, compadre, en el 189, previo a la cuenta regresiva, compadre, ¿cómo ve? Sí, ya se viene esa tremenda cuenta regresiva de los 10 programas rumbo al 200, y que este 189 nos deja, pues, con esa espinita de no poder transmitir en vivo como nos gusta, pero pues Aquí está este podcast con toda la energía de lo que hoy teníamos preparados para ustedes, con mucha música y mucho de braille, como es este viaje sonidero. Eso, compadre. Oiga, y solamente invitarlos al cambio de canal que ya comenzó. Las reuniones son los sábados, ahí en Canal Nacional y Tasqueña, para que si ustedes quieren, pues puedan darse una vuelta, ayudar en las jornadas de limpieza o estar en alguno de los talleres de educación ambiental, también podría ser, o dar un paseo, un recorrido histórico sensitivo ahí por el Canal Nacional. Y bueno, pues creo yo que puede ser bastante, bastante agradable la visita, así que bueno, pues cáigale, cáigale. Cambio de canal, una iniciativa, compadre, de Milpactli hace, por cierto, en colaboración con mucha, mucha gente. Saludos, por cierto, a la Bartola, que ayudaron a armar las trampas para que la basura, una vez limpio una parte, ya no se pase del otro lado y se vaya viendo el cambio. Gracias, saludos allá al Daniel. Y pues, compadre, invitarlos también este fin de semana. Se va a llevar a cabo un encuentro de Sound System, compadre. Ah, sí. El Oman y Padme Umi, ya coman Sound System. Allá por Tláhuac, ¿no, compadre? Sí, allá por Tláhuac, por el rumbo de Zapotitlán. Así que, pues, chequen por ahí las páginas de el Ya Coman y el Oman y Padme Umi, que se encuentran por ahí en un Sound Clash. A cuatro scoops, ¿no? El sábado por ahí estará haciendo eso. Y fíjate que yo les iba a invitar a que quien tenga su lancha nos las preste para poder sacar la basura. ¿Cómo ven? Eso, es una buena invitación. Aquel que tenga lancha, que la saque. Porque hay que ponerla en el canal a chambear, compadre, un rato. Oiga, y el 16 de octubre, me parece domingo, en la Carpa Astro se va a llevar a cabo un evento al cual nos están invitando a difundirlo. Un grupo colombiano de reggae, Lion Reggae, se va a presentar ahí en ese espacio, donde hoy pues es como lo que está de moda, compadre, casi casi. Entonces pues vamos a estar ya dándole la información en las siguientes semanas, ojalá que podamos tenerlos acá y que ellos puedan compartir la información de primera mano. Pero mientras, ya les avisamos, Lion Reggae desde Colombia, ahí en el Lacar Pastros, compadre. Compadre, y bueno, pues mandarle un saludo al Barrio Conciencia, a Diana, a los voluntarios del Cambia de Canal, al Alan, ahí a la banda de Cultura Alimentaria, a toda la gente que como cada lunes pues decide apagarle a la televisión y prenderle, compadre, a su conciencia. Y bueno, compadre, pues también se viene por ahí, creo que ya la próxima semana, una semana dedicada totalmente al ciclismo, compadre. Yo creo que ya, espero que el lunes podamos darles toda la información completa también para que ahí estemos al pendiente, para los que gozan de andar en bicicleta, compadre. ¿Usted es uno de esos loquillos que le gusta andar sobre dos ruedas, compadre? Más o menos. ¿Conoce alguno? A varios. ¿Cómo son, compadre? ¿Qué hacen esos compadres? ¿Cómo la viven? ¿Quiénes? Esos locos que andan sobre dos ruedas. Pues yo creo que la viven chido, la padecen menos. A veces es, pues casi siempre, mientras no llueva, o mientras no llueva tan fuerte, es más chido transportarte en bici, y quien lo experimenta, pues difícilmente lo deja. Porque en realidad casi todo te queda una hora pedaleando. Y si te subes al transporte, en auto, en cualquier otro medio, pues te queda casi a hora y media o dos horas cada. O sea, si le bajas mínimo el 50%. Y pues los loquillos, yo creo que es parte de esa adrenalina que es el pedalear. Moverte de un lado al otro, una, sin tener que pagar. Y dos, pues como que dándote el chance de poder estar contigo mismo a bordo de dos ruedas. Me parece el mejor invento. Ese es el plusvalor, yo creo. Más allá del tiempo que puedas hacer, porque a veces tal vez haces lo mismo o un poco menos en bicicleta, o tal vez un poco más, pero yo creo que lo mejor o lo que brinda es la calidad de vida, ¿no? una forma distinta de transportarte, de vivir la ciudad. Creo que eso es lo que te permite la bicicleta. Oler, sentir, escuchar, ¿no? Ir compartiendo el espacio, ¿no? Con los otros actores. Y pues saludos pues a todos ellos. Saludos al barrio en bici, compadre. Por cierto que ya tiene varias semanas, varios meses, que esas rodadas nocturnas de miércoles, mitad de semana, se han suspendido, pues, a Tlaloc, compadre. Pero bueno, pues también, saludos al Tlaloc. Que aguante, que nos deje pedalear de vez en cuando, compadre. Oiga, y bueno, pues, este viaje sonidero, yo creo que ante toda esta situación, pues, hoy, fíjense qué cosas, estamos terminando el viaje sonidero y parece que se está transmitiendo. No sabemos qué cosa es esto. No sabemos qué cosa es esto. Compadre, musiquita. Estamos en el viaje sonidero. Vamos y venimos, no le cambien. Bravo Zulu 8-8 calling Zulu Extra 3-4. Bravo Zulu 8-8 calling Zulu Extra 3-4. Over. Zulu Extra 3-4. Bravo Zulu 8-8. Go ahead.

Este es el segundo evento previo al festival y estará sonorizado nada más y nada menos que por Bass Revelation Sound System con el Mighty y Double Step a cargo de la Torre de Control, además del Colectivo Nacional de Selectores Fishrash Joshua y Abyssinia Hi-Fi. Pues esto será una vez más allá en el Bajo Circuito el sábado 8 de octubre a partir de las 8 de la noche. Y pues tremendo este cartel que de qué manera hará reventar ese sound system Mark Iration. Ojalá que traiga esta selección especial de los 90s y nos deleite con todos esos sonidos y duplates que además compartieron en ese momento con el proyecto de Kitachi. Oye, compadre, bueno, y mientras la gente se va preparando para ese evento, también el próximo, me parece 2 de octubre, el Barrio Conciencia realizará una jornada de actividades, pláticas, conmemorando el sábado, ¿verdad? Primero de octubre. Va a ser la actividad ahí en las aulas libres de expresión y en el espacio al aire libre, para que ustedes se pongan en contacto con ellos, con el Barrio Conciencia, y puedan asistir a estas actividades político-culturales y recreativas que estos compadres llevan a cabo ahí en la CTM Culhuacán. Compadre, pues escuchen la programación, nada más invitarlos a que escuchen la programación de Reggae Ambulante Radio a través de reggaeambulante.org. De lunes a viernes hay programación, compadre, nomás hay que prenderle, hay que darle play y apagarle a la televisión, ¿sí o no, compadre? Y prender una velita para que Mark Iration se toque esto. Y tú me vas a decir si sí o no. Nosotros ya nos vamos. Esto fue el viaje sonidero número 189. Nos escuchamos para iniciar con esa cuenta regresiva que nos llevará al número 200. Muchas gracias por soportar todos estos detalles técnicos. Y nos vemos en el Dub Floor próximamente, con el maestro Mark Iration, Fit Murray Man, y también, como no, en el Ecological Reggae. Ya estaremos haciendo un especial rumbo al 200 y preparando todo África para danzar bajo las estrellas en Playa Paraíso Guerrero. Esto fue el número 189. África. Nos escuchamos dentro de 8 días. África. Por favor, Mark Iration, 90 selection. Africa. Africa. Africa. Africa. Kilimanjaro. Africa. Kilimanjaro. Africa. Kilimanjaro. Africa. Kilimanjaro. Africa. Kilimanjaro. Africa. Kilimanjaro. Africa. Kilimanjaro. Africa. Kilimanjaro. Africa. Kilimanjaro. Africa. Kilimanjaro. del disco llamado Original Dub That Iration Stepas Mitzirutical, el track número 10 llamado Zulu Tribe. Esto es puro y estilo UK Dub. Próximamente Iration Stepas presentándose en el Bajo Circuito, en el Launch Party, la sesión número 2, rumbo al Dub Experience, en su segunda parte, inicios del próximo año. Reminiscence Dub. Esto es Iration Stepas, encontrándose con Dennis Rutical, producido, mezclado y con ingeniería de audio por estos dos personajes, Dennis Rutical y Mark Iration. Producido y mezclado en High Rise Studio en Leeds, en el Reino Unido.